Hoy inauguramos sección. A ver. Sección que hemos decidido llamar Medios Muestreados. Bien, Medios Muestreados. Ajá, ¿en bien, qué bien consiste? A ver, de un grupo de alrededor de 10 medios que hemos elegido muy minuciosamente. A veces podrán ser más, incorporaremos alguno más. Algunos más, algunos menos. El azar elegirá uno. Haremos un sorteo vía Lotería de Nacional. De muestreo. Muestreo. Bien, bien. Es tremendo. Lo que yo le estoy metiendo ciencia a mi sección es muy fuerte. Sí, para ser un técnico, solo un técnico. Para ser only a technique. Sí. Sí, total. Bien. Bien. Elegiremos uno de estos medios y analizaremos un poco a través de este medio, ya sea un canal, ya sea un gráfico, analizaremos la semana que nos propuso en el caso de los medios gráficos y que nos propone en el caso de los medios televisivos. Bien. Hoy el azar quiso que Encuentro sea quien inaugure Canal esta, Encuentro. Canal Encuentro, o sea, quien inaugure esta sección. Bien. Bueno. Antes de meterme en lo que para mí es lo más interesante de esto, es subjetividad pura, bien, de la programación que nos propone para de aquí al viernes Encuentro, quiero decir una pequeña cuestión sobre el canal. A mí me parece que la gente que hace Encuentro, la gente que está a cargo de Encuentro, ha entendido muy bien en los tiempos en los que está haciendo televisión. Bien, ¿por qué, che? Porque tiene que competir con una televisión que responde a un contexto mundial que tiene que ver con el todo masticado, todo ya medio hecho. La comida es rápida, y la televisión también. Lo sitúa al espectador en un lugar completamente pasivo, lugar de entretenimiento. Entonces, encontró, valga la redundancia, la manera de hacer tentador el producto audiovisual cultural, tentador dándole un lugar activo al espectador. Bien. Y armando una programación atractiva e interesante, tanto para jóvenes como para adultos, mechando cuestiones de rock nacional, cuestiones deportivas, con cuestiones más netamente científicas, cuestiones más sociales, y ha encontrado, me parece, el equilibrio justo en su programación para mantenerse a lo largo de estos años, cuestiones que no habían podido hacer otros programas culturales, otros canales culturales. Bien. Bien, ahora sí pasamos a lo que para mí va a ser lo más interesante del jueves, del miércoles, del jueves y del viernes. Repetimos, esto totalmente subjetivo. Tenemos mañana a las 22:30 Fotos, retratos de un país, que un poco lo que quiere este programa es mostrarnos a través de fotos emblemáticas del periodismo gráfico argentino de los últimos 35 años, contar un poco la historia de nuestro país. La serie se sumerge en los archivos fotográficos y se acerca a los hechos desde la imagen, que condensan simbólicamente mucho más que lo fotografiado. Bien. Esto en cuanto mañana, reiteramos, a las 22:30. Excelente. Excelente. El jueves a las 18:30 tenemos el programa Pampa del Indio. Sí. En las puertas del Impenetrable, en el norte de la provincia de Chaco, se encuentra la localidad de Pampa del Indio, un centro geográfico del pueblo Toba o Com. Víctima de persecuciones, matanzas, discriminaciones y del despojo de la mayor parte de sus tierras ancestrales, este pueblo resistió y luchó hasta el presente por conservar su cultura y su identidad. Bueno, el programa recorre un poco la historia de este pueblo, de esta localidad, y está presentado por Javier Calamaro, cuestión anecdótica, puramente. O que genera una amplia llegada o cierta empatía con un público entre adolescente y cuarentón. Está. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Bien. Bien. El día... No me lo tires a Calamaro tampoco. No, bueno, a la anécdota. ¿Vamos a tener música de Calamaro? Vamos a tener. Bien. No, porque digamos, casi que me da un bajón de presión. Javier. Andrés, entramos en esta discusión. Andrés. Javier podría ser. Podría ser. Sí, bueno. Andrés. ¿Este es Javier o Andrés? Es Javier, por eso te digo, me pareció que sí. Sí, es anecdótico. ¿Viste? Disculpame. Tenés razón. No, de nada, Andrés. No, perdón. Hacía que te escuchaba. Sí, noté que hubo ahí una desconexión. Disculpa, no importa. No estamos engranando. Está bien, dale, sí, es el primer. Bueno, sección el que viernes, hacemos juntos. Sí. Primer sección. Dale, sí. El viernes tenemos el programa En Busca de los Elementos. Ajá. ¿De dónde provienen los elementos presentes en la naturaleza? APA. Ajá. El periodista David Pogue, columnista del New York Times, sí, señor, nos demuestra que más allá de la tabla periódica hay todo un universo por descubrir. Esto va el viernes a las 21 horas. prepárate porque puede estar interesante. Sí, sí. Y ya fuera de lo que es la programación del canal, pero sí lo que está subido en su página, y es un documental que pareciese ser interesante, uh-huh. Todavía no lo he visto, lo he puesto a descargar, se llama Los Elementos. Es la historia de los pioneros químicos que exploraron los elementos de la naturaleza y llevaron la humanidad hacia la era moderna. Uh-huh. Un viaje por aquello que hemos construido y elaborado a través del tiempo y que compone desde la ropa que vestimos hasta los edificios en los que vivimos. Vamos a subir en el Facebook el link para la descarga de este documental para quienes estén interesados. Decime, y vos qué, aparte de tu comentario inicial sobre el canal Encuentro, una vez que te metes en cada una de las producciones, sobre todo en las producciones locales, ¿no? De Encuentro, las producciones locales, las que se hacen en Argentina, ya sea por distintas productoras, que no todas están en Buenos Aires, aclaremos eso. No, es cierto. Tiene una federalización de su programación. Sí. Además, tengo entendido que Encuentro tiene como un sistema de licitación de producciones, ¿puede ser? Sí. Hay concursos como lo del Inca para sus programas también. Eso parece muy interesante. Ahora, desde el punto de vista, vos hablabas recién del contenido, de cómo se ha tenido que aggiornar o entendieron cómo es la forma en que se tienen que competir, entre otras cosas, con señales como el Discovery Channel, que desde la calidad de la imagen hasta la estructura del guión y el contenido resulta sumamente atractivo. No importa si hable de platos voladores de alienígenas ancestrales o de tigres albinos, digamos. La estética es muy interesante. Encuentro, estas producciones de Encuentro, ¿son igualmente interesantes desde lo técnico, desde lo visual, el sonido? ¿Vos qué entendés del tema, digamos? Porque uno se sienta y puede ver casi cualquier cosa, pero por algo atrae más. Sí. ¿O me equivoco? No, yo creo que estás en lo cierto y que también las producciones de Encuentro cumplen con ciertos requisitos realizativos de calidad técnica. Uh-huh. Y además me parece que en todo audiovisual vos tenés que tener conciencia de la producción con la que vos estás laburando. ¿Qué quiere decir eso? De qué montos trabajás. De lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer y lo que no. Y a partir de eso está la originalidad del realizador, uh-huh. del productor, uh-huh. para poder encontrar lo atractivo, lo original y lo... A ver, poder armar el mensaje en este código que es el audiovisual, en este lenguaje que es el audiovisual, poder hacer jugar todos los elementos con los que contamos para volverlos atractivos y de cierta calidad, que de por sí lo exige Encuentro, ciertos uh-huh. niveles de calidad para poder competir. Ramiro, muy bueno, muy interesante. ¿Viste, tontón, que iba a salir? ¿Ves? Iba a salir mejor cada vez. ¿Ves que no venías con un cuarto de fe? No, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. Ramiro, además de la nueva sección Medios Muestreados, trajo el primer tema, trajo el segundo y también trajo el tercero. No me robe, Antonio, caña seca y un membrillo de Chala Rasta.